¡Ey, apa! ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Aquí arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. Bueno, 15 de noviembre. Vamos adelante. Hoy tendremos alguna novedad bastante interesante y bueno, que ya estábamos con muchas ganas de presentar. Venga, os lo adelanto, vamos a ir con el nuevo trabajo, el segundo disco de Peligro 66, de la banda madrileña. También tendremos algunos avances y bueno, pues como siempre, picoteando de aquí y de allá, y como siempre, punk rock and roll, garaje, todo eso que nos gusta. Asesino el rock and roll. Vamos a arrancar hoy con una banda ya conocida, porque ya les hemos escuchado en los últimos años, pues con sus trabajos anteriores. Tienen la costumbre de grabar poquito y en pequeñas dosis, pero siempre con gran energía y con gran calidad. Es una banda de Cerdañola, de Cataluña. Son Calvert Briner Selection Project. Y bueno, pues durante el confinamiento vivido y demás, pues se animaron a grabar, o bueno, quizás lo hicieron antes, tres nuevos temas bajo el título de Quarantine Tapes. Y bueno, pues como os decía, ya desde que sacaron la demo allá por el 2017, luego sacaron otra dosis con tres temitas en plan EP digital. Bueno, creo que también tiene edición física, Milk and Honey. Y ahora, pues estos tres nuevos temas de Quarantine Tapes. Vamos a empezar con esto, se titula Hey Dude. We'll be right back. ese es el rock de alta energía de esta banda, de este cuarteto de Cerdañola, Calvert Brainer Selection Project. Vamos a escuchar ahora 69 Again. Son temas de su reciente trabajo, de, como os decía, en plan EP, cortito, tres temitas, pero bueno, siempre... Siempre si corto y bueno, mejor que largo y mediocre, ¿no? En este caso, mucha energía y buenos temas. Vamos con 69 Again. Bueno, ahí queda eso, ¿eh? Dos temitas hemos escuchado de este nuevo trabajo de Calvert Brainer Selection Project, que supongo que, como todas las bandas, deseando poder volver a subir a un escenario y que la gente vibre con sus canciones. Ya veis que la energía no les falta y buenísimos temas. Ahí dejamos eso y seguimos un poquito en la misma onda con una banda más cercana, una banda que ya presentamos por aquí hace poquito, que son Stupid Fucking People, a caballo entre Álava y Guipúzcoa, con peña ya curtida y con una primera grabación de cinco temas, efectivamente, que os adelantamos creo que un par de temas, y bueno, ya los podéis disfrutar al completo en su página de Bandcamp y demás, aquí con Fossi un poquito... liderando el asunto. Y bueno, hay Fumai de Señor No, Olatz de Las Furias, Jimmy a la batería, que fue batería de La Perrera hace años, y bueno, pues aquí también energía, con un pozo más, digamos, más punk y más hardcore, con caña, vamos, que es lo que les gusta y lo que nos gusta. Vamos a escuchar para empezar este Bring Them Down, aquí sonando ya Stupid Fucking People. Ahí queda eso, Stupid Fucking People. Bueno, este quizás pueda ser el tema, un tema más contenido, con más, pues eso, con contundencia, pero un poquito más, digamos, que no pilla tanta caña. Luego hay temas como el que vamos a escuchar, Outsider, que en este caso de la voz se encarga Olat, también guitarrista de la banda, y la voz principal es de Fossi, también a la guitarra. En este caso, Outsider. Cheers! Sí, bueno, Stupid Fucking People, claro que sí. Bueno, pues excelente carta de presentación la de la banda con estos cinco temas. Y bueno, los planes parece ser que ya de cara al año que viene es de grabar algo ya más largo. Y bueno, esto que ha sido como una especie de demo, desde luego que suena cañón y bien podría ir en un EP de vinilo, pero bueno. Todo se andará. Parece que tienen intención de grabar pues eso, un álbum ya para el año que viene. Ahí queda eso, lo podéis escuchar en su página de Bandcamp y a través de YouTube y demás, y todas estas plataformas digitales, etcétera. Y tienen también su página de Facebook, donde podéis estar al tanto de las novedades o de lo que vayan comentando los Stupid Fucking People, el cuarteto cañero. Vale, bueno, ¿qué tenía por aquí? Sí, bueno, vamos ya directamente con esa novedad que os comentaba al principio del programa, que tanta ilusión me hace enchufar hoy. Bueno, además, reciente, Peligro 66, el segundo trabajo de esta banda madrileña, de este cuarteto formado por, bueno, pues por veteranísimos de la escena del punk rock madrileño y estatal. Como puede ser Pollo de Comando 9mm, Larsen, etcétera, y bueno, y bastantes historias en las que ha estado involucrado a lo largo de yo qué sé, de 30 y pico años o 40 ya casi. Y bueno, pues también dos componentes de Andanada 7, luego también el bajista Perico de 37 hostias, creo que sí. Y bueno, después de publicar el pasado año su primer álbum, ahora presentan un disquito más corto, creo que son cinco temas, creo que es lo que lleva. Igual se me escapa alguno, pero por ahí anda la cosa. Vamos, que está ya en la calle, que pronto verá la luz también. Bueno, pronto vamos a pensar que en breve podrá estar también disponible en vinilo. Por el sello Potencial Hardcore y nada, bueno, vamos a empezar. El disco se titula La Policía del Pensamiento. Vamos a empezar con ese tema, que es un poquito que puede ser el tema que dé sentido un poco más a este nuevo trabajo, segundo disco de Peligro 66. Sí, claro que sí, la Policía del Pensamiento, estupenda canción para abrir este nuevo trabajo, segundo disco de Peligro 66 desde Madrid. Son seis temas, ¿eh? Son seis temitas los que acoge este nuevo trabajo. Y eso, que se publicará en vinilo, también en CD, Potencial Hardcore. De momento lo tenéis en las plataformas digitales. Y nada, pues disfrutando mucho. A mí me encanta la banda, entre otras cosas, porque eso de que se repartan un poquito las voces entre los cuatro componentes, bueno, o al menos tres, porque creo que el batería no canta, digamos, supongo que aportará coros y demás, pero sí que bueno, pues el peso vocal se lo reparten un poquito entre Pollo Chino y Perico el bajista. Y bueno, vamos a escuchar ahora No Volveré a Caer. Esta creo que la canta Pollo. No Volveré a Caer, Peligro 66, un nuevo trabajo, La Policía del Pensamiento. La vida es demasiado corta, mis cicatrices ahí están. Y hay recuerdos que hacen daño, pero por suerte otros no. Los momentos pasarán, las heridas curarán. No volveré a caer en desgracia nunca más, porque no volveré. Demasiado corta, mis cicatrices ahí están, y hay recuerdos que hacen daño, pero por suerte otros no. Los momentos pasarán, las heridas curarán, no volveré. Desgracia, nunca más, porque no volveré a caer en desgracia. Qué bien, ahí están Peligro 66 desde Madrid con su segundo trabajo, con este La Policía del Pensamiento. Y vamos a escuchar una tercera canción del disco. Vamos a ver, vamos a escuchar Esos ojos cuentan la verdad, puede ser una, o bueno, espera, es porque... Venga, Las horas perdidas siguen siendo... Peligro 66, buen trabajo, buenas letras, buenas voces, buenos coros, buen rock and roll, buenas guitarras. Nos gusta mucho el disco. Adelante. Mi pose vacía, solo es tu Bueno, pues ahí queda eso. Esos tres temillas hemos escuchado un poquito como presentación del segundo trabajo de Peligro 66. Por cierto, esta canción que acaba de sonar, Las Horas Perdidas, me ha parecido también guapa, ¿eh? Muy, muy buena. Me ha venido enseguida como a la cabeza Barricada o así. No sé, creo que es un disquito también con 6 canciones, pero eso, que aporta esa riqueza, esa variedad, ¿no? Entre los temas y, bueno, no sé, muy, muy bien. Deseando tener también el vinilo y poderlo pinchar, claro que sí. Y como siempre, pues estad atentos a un poquito a su Facebook, que es un poquito el, digamos, la vía más rápida de estar al loro de las noticias de la banda y de otras tantas. Y disfrutando también del disco, que tenéis los temas en YouTube y en diferentes plataformas también. Seguimos en Asesino el Rock and Roll, 15 de noviembre desde Irola Irratia. Y vamos ahora con una banda que, bueno, así desde Palma de Mallorca, pues otro de los innumerables proyectos de gente que está metida en el mundo del rock and roll, del punk rock, en las Islas Baleares, en Mallorca en este caso, que es un poquito los mismos de siempre, pero divirtiéndose de manera diferente, ¿no? Y haciéndonos disfrutar también, en este caso con un proyecto que se llama Fundación Francisco Frankenstein. Vaya nombrecito se han buscado. Y bueno, de momento se pueden escuchar 2 temas de esta banda en la que participa el Gato, bueno, baterista de origen argentino, conocidísimo, pues porque siempre lleva años metido en historias, desde Fun People a bandas más actuales como Trance, que tanto nos gustan. Está también David Clavo, de Doctor Martín Clavo y de otras historias como Hombre Lobo Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, veteranísimos. Steve al bajo, a este no le controlo. No se os puede dejar solos, os lo dice Fundación Francisco Frankenstein. Así de rápido, de contundente y de clarito el mensaje. Y lo mismo podemos decir de la que estamos escuchando por aquí de fondo y que se titula Negacionista. No soy Esto sí que viene a continuación con un plus de energía primitiva. Primitive, avance de capaces. Mía, tremendo, ¿eh? Ahí estaban de capaces, ese tema Primitive, avance de lo que va a ser su, me parece ya, séptimo álbum de esta banda de Barcelona, de capaces. El disco se va a titular Zoetropeo. Bueno, no sé qué significado, qué historia tiene detrás, lo sabremos, pero en breve se podrá disfrutar al completo. Menudo pepinazo, menudo trayazo acabamos de escuchar, y si esto va en la línea, que supongo que sí, porque esta banda ya tiene un bagaje y una forma de arremeter con todo que no fallan, pues vamos a estar de nuevo ante otro gran disco de capaces. Bueno, seguimos. Tenía ganas de fijarme ya desde hace un par de semanas en el nuevo trabajo que han publicado Adolescents, la mítica banda, o bueno, estos Adolescents siglo XXI, que la verdad es que yo no pensaba que la cosa iba a seguir adelante después de haber ya lamentablemente haber perdido a su bajista, digamos, mítico, Steve Soto, que falleció creo que hace un par de años o así, después de haber publicado el anterior disco, Los Adolescents. Y el caso es que bueno, nos han sorprendido con un nuevo trabajo de versiones, hasta 15 temas, que bueno, que es un poco, yo creo que es un tributo a bandas, a las bandas, digamos, de la costa oeste de California y tal, del punk, digamos, algunas más conocidas, otras más, digamos, más oscuras, pero por ahí van un poquito los tiros, ¿no? Son todo versiones de bandas de eso, del punk, de costa oeste, a cargo de Adolescents, aunque bueno, se cierra con una versión de los Mule Train, toda una sorpresa y una gran, para nosotros una gran ilusión también, porque que una banda como los Adolescents incluya una versión de Mule Train, pues está muy bien, aunque tampoco me extraña en cierto modo, porque ha habido bastante relación entre las dos bandas, Pues porque han compartido escenario más de una vez cuando han tocado en Madrid Adolescence. Y bueno, además Mario Muletrain, pues también es el que en los últimos tiempos se encargaba de diseñar y de hacer las portadas para los últimos álbumes de Adolescence. Entonces, bueno, vamos a escuchar unas cuantas, ¿no? La verdad es que me ha gustado bastante el disco. Son dos versiones, sí, pero creo que bien escogidas. He descubierto algunas cosas que no conocía y, bueno, siempre se trata un poquito de eso. El álbum se titula Russian Spider Dump y vamos a empezar con... Ay, que tenía un poquito por aquí la chuleta. Pues en este caso con un tema clásico que yo creo que a los Dickies, quien no les conoce, ¿no? Y también pues los Adolescents habrán compartido mil aventuras con ellos y han grabado la versión del tema Just Say Yes, sonando ya. Adolescents con su nuevo trabajo de versiones, generoso en temas, hasta 15 como os decía, y vamos a escuchar ahora un tema, en este caso de una banda que yo no, la verdad es que no me sonaban. Se llaman, el tema es original de Flight Boys, de finales, banda de finales de los 70, y la canción se titula Crying World y suena así en versión Adolescents. Oh, lleva. Seguimos, venga, más temas, más versiones a cargo de Adolescence en este disco de tributo, digamos, al punk, al punk californiano de finales de los 70, 80 y demás, ¿no? Y ahora sí vamos con una banda también, al igual que a los Dickies, de sobra conocidos, en este caso son los Germs, Lion's Share, sonando ya. Aquí seguimos disfrutando y presentando este último disco de Adolescence, este Russian Spider Dump, plagado de versionacas. La verdad es que me está gustando bastante, ¿eh? Y fijaos que había escuchado y me había enganchado a su anterior disco, el del año 2018, Crap Duster, que bueno, que además fue, como lamentablemente y como comentaba, tristemente fue el último disco del bajista Steve Soto, que falleció ese mismo año 2018. Y bueno, y digamos que yo pensaba que ya la banda no seguiría, pero bueno, parece que Tony Cadena, Tony Reflex, o bueno, el vocalista mítico e histórico de la banda, parece que sigue con ganas de seguir adelante. Y nos han dejado este disco que ya os digo que yo creo que merece bastante la pena. Aunque supongo que habrá gente que el tema de que sean todo versiones, pues igual no le interesa, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya os digo que a mí me parece que han hecho una buena selección y está todo fetén. Así que vamos a seguir escuchando alguna más. Vamos a escuchar ahora un tema de los Simpletones. Estos tampoco son demasiado conocidos. Y la canción se titula I Like Drugs. Ahí estamos. Drugs. taking me high, won't so high. I like drugs, I like drugs. Don't ask me why, don't ask me why. Bueno, y ahora vamos, culminamos el asunto con Backdoor, original de los Mule Train. Buena versión, grandes Mule Train, ahí Adolescence finiquitando el disco, este disco, último trabajo de la banda, con esa versión de Mule Train Backdoor. Bueno, vamos con Motorastola y un avance de lo que va a ser su nuevo trabajo, su segundo trabajo, los Motorastola bilbotarras, metal punk warriors. Waiting on the street. There's no police. Bueno, pues ahí están Motorastola con ese avance de lo que va a ser su segundo trabajo, el temita que acabamos de escuchar, Metal Punk Warriors. Vale, vamos ahora a escuchar, a recuperar aquí a esta banda asturiana, cambiando de, digamos, de estilo. La banda del tren, Esclavo de la Noche, es lo que vamos a escuchar. Buena banda, buen tema. Seguimos en Asesino el Rock and Roll. Este temita que con el que muchos se pueden, muchos y muchas nos podemos ver identificados. La banda del tren es un tema del año 82, creo. Esclavo de la Noche, desde Asturias, la banda del tren. Y ahora vamos con esto que también nos pone mucho, mucho, mucho, mucho. We'll be right back. shine down on you. He won't shine down on you. Somehow it makes me want to hurt anything that we used to do. He won't shine down on you. He won't shine down on you. Somehow it makes me want to hurt anything that we used to do. Temazo que acaba de sonar, Down on You. Eran los suecos de Sewer Grooves recuperando ese tema de su disco del año 2004 titulado Constant Reminder. Bueno, grandes temas, grandes discos también dejaron Sewer Grooves. Y vamos a ir ahora con D.L. Byron. D.L. Byron, pues un músico, guitarrista, compositor de Nueva York, creo, que bueno, yo le conocí gracias a la versión que hicieron Nuevo Catecismo Católico en su disco, como eran 1530 segundos de NCC, del tema Listen to the Heartbeat. Y bueno, pues la verdad es que tampoco lo he escuchado demasiado, he escuchado algún disquillo como este This Day and Age, creo que es del año 1980. Y bueno, vamos a escuchar en primer lugar ese temita que todos conoceréis los seguidores de NCC por estar incluido la versión en su disco que os he comentado. Listen to the Heartbeat de L. Byron. I might get stuck. Listen to the heartbeat, 'cause it's right in range and I'm in love. Listen to the heartbeat. She's a mama's girl, but she doesn't scold. My face gets numb and my teeth get cold, but I'm gonna push the limit before I get too old. Listen to the heartbeat, the heartbeat. Aye. Listen to the heartbeat, the heartbeat. Gonna dance all night, can't get enough. Listen to the heartbeat, the heartbeat. 'Cause you never can tell when your number's up. Listen to the heartbeat, the heartbeat. Well, I kiss her on the neck and she bit my tongue. She might look dead, but her heart is young. She's gonna pull my trigger, but I hold my gun. Listen to the heartbeat, the heartbeat. Aye. Listen to the heartbeat, the heartbeat. Aye. Listen to the heartbeat, the heartbeat. Aye. Ahí está D.L. Byron. Vamos a escuchar una segunda canción, también de este disco, que es otro de los temas así que me ha gustado es este 21st Century Man. Bueno, pues ahí hemos dejado a Adele Byron, un par de temitas hemos escuchado de ese disco de 1980, ese This Day and Age. Y vamos a cerrar ya el programa de hoy, este Asesino del Rock and Roll 15 de noviembre desde Irola Irratia, escuchando a uno de los nuestros, a Fran Malanoche, vocalista y guitarrista de la banda bilbaína Malanoche, y que bueno, pues en estos tiempos de pandemia se ha entretenido trabajando en su segundo disco en solitario, después de publicar en 2017 Los Malos Nunca Mueren. Ahora va con su segundo disco Invencibles, y hay un temita de avance con el que vamos a despedir hoy el programa. En breve estará el disco al completo de Fran, y nada, y espero que se venga por aquí a tocar algún temilla con su guitarra y nada, y podamos disfrutar sobre todo de la pasión que le pone y la intensidad que le pone a todo lo que hace. Nos vamos con esto, Fran Malanoche, Invencibles, Asesino el Rock and Roll. La próxima semana más desde Irola Irratia. Agur. Esperpéntico disfraz. Las mentiras son acuerdos que se esconden tras la paz. Si caminamos libres, seremos invencibles. Cuando no eres más que chatarra, ya no puedes resistir. Sientes cada apuñalada como si llegas el fin. Cuando no eres más que chatarra, busca el modo para huir. Una fecha señalada, algoritmos de este abril. Mis heridas son remiendos. No es fantástico, es vulgar. Tus miradas son espejos que reflejan la verdad. Si caminamos libres, seremos invencibles. Que se pierden, que se escurren entre las manos. Y el telón caerá, la noche arderá y se encargarán nuestras pupilas de conservarlo. Ahora que te vas, ahora que no estás, yo emplearé cada segundo en recordarnos que si cabe.